la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar al 451-6917, a la vuelta radio @gmail.com o a nuestro Instagram, a la vuelta radio 106.3, Twitter. Aclaramos que no podrán pasarse llamadas al aire, pero obviamente contestaremos cada uno de los mensajes que vamos a recibir a nuestro mail. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Una palabra clave en nuestras vidas para compartir ideas con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, Martita! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paulita. ¿Cómo estás? Bien, acá somos Marta Melián. Y Paula Iriarte. También tenemos al periodista de cabecera Pablo Chipola. Y el toque de actualidad de Javier Navarrete. Bueno, Martita, acá estamos este martes. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, a pesar del día. Bueno, feliz de estar acá con los oyentes al otro lado compartiendo este regreso a casa. Bueno, Marti, contanos, ¿qué pasaba un día como hoy, 8 de mayo? A ver, contanos. Bueno, brevemente vamos a contarlo y después en detalle, porque Paulita, si no, vos me retas siempre. En 1254, en España, el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional de la Universidad de Salamanca, uh-huh, una de las mejores del mundo. 1521, la dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero, el reformista. Uh-huh. 1753, nace Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar mexicano que destacó en la primera etapa de la independencia de México. Uh-huh. En 1880, fallece Gustavo Flaubert, novelista francés. En 1945, esta fecha no lo olvidemos, el Tercer Reich se rinde incondicionalmente ante los aliados, terminando la Segunda Guerra Mundial en Europa. En 1980, la OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta. Mirá vos, 1980, el año que nacía. Sí. No es, vamos, no es tan, a los detalles tan ahora. Antiguo, bastante reciente, ¿eh? Bastante reciente. Bueno, ya hablamos de Alfonso el Sabio. Nace en Orleans Juana de Arco y libera el sitio de Orleans cambiando el rumbo de la Guerra de los 100 Años. Juana de Arco. Santa Juana de Arco, en 1429. Hay muchísima fin sobre Juana de Arco, sí. Películas grandiosas hechas sobre la historia, porque fue una heroína. Y era una adolescente. Sí, tal cual. 14 años tenía. 1521, la dieta de Worms condena la tesis de Martín Lutero, el reformista. En 1527, en la actual Argentina, los conquistadores españoles, liderados por el navegante italiano Sebastián Caboto, son los primeros europeos que avistan el río Paraná. En la actual Estados Unidos, en 1541, los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto son los primeros europeos que avistan el río Mississippi, al que bautizan Río del Espíritu Santo. Uh-huh. Mira. En 1701, en España, las Cortes reconocen como rey a Felipe V de Borbón. En 1794, en París, el químico francés Antoine Lavoisier, acusado de traidor, es apresado, condenado y guillotinado en el mismo día por los revolucionarios. En 1878, en Londres, David Edward Hughes da a conocer a la Royal Society el micrófono, el primer micrófono. El primer micrófono, elemento fundamental, sí, para todo periodista y locutor, ¿no? Obviamente. En 1886, en Estados Unidos, John Pemberton inventa la Coca-Cola. Coca, qué rico, qué ganas de una Coca-Cola me diste, Marti. En 1887, en Luján, es coronada la imagen de Nuestra Señora de Luján. Conocemos la anécdota, sí, que no quería, no avanzaba la carreta, no, hasta que la bajaron ahí. Sorprendente. Y la imagen se quedó en Luján. Tan hermosa la basílica. Tan hermosa. Tanta gente que acude, tantos peregrinos, tan, ¿no? Y tan milagrosa que es esa virgencita tan chiquitita. Sí. En 1895, China cede Taiwán a Japón. En 1914, en Estados Unidos, se crea la Paramount Pictures. Uh-huh. En 1933, en la India, Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre debido al maltrato de los indios hinduistas y de los invasores británicos contra los parias. Uh-huh. Durará tres semanas de ayuno. Uh-huh. Sí. En 1945, y esto recordémoslo, la Alemania nazi firma la rendición incondicional, día de la victoria en Europa para los aliados. Tiene lugar una masacre en Sétif, Guelma y Querrata, a manos de la armada francesa, dejando 56.000 muertos. El primero en entrar en París fue Charles de Gaulle, que medía más o menos unos 2,10 metros. Así que imagínense, él había guiado a la Resistance desde Londres, uh-huh, y viajó a Francia para entrar con triunfante a París, uh-huh, por Les Champs-Élysées. Uh-huh. ¡Ah, qué histórico! Sí. Bueno, el gobierno de Estados Unidos quita el título de campeón a Muhammad Ali, que se llamaba en 1967, en la guerra de Vietnam, porque se niega a ir a la guerra. Uh-huh. Se llamaba Cassius Clay, pero tomó el nombre árabe de Muhammad Ali por negarse a participar en la invasión contra Vietnam, en la que morirán unos 2 millones de civiles vietnamitas. Claro, claro está. En 1970, en el Reino Unido, sale a la venta el álbum Let It Be, de los Beatles. En 1979, en Londres, se publica el primer álbum de The Cure, otra banda, titulado Three Imaginary Boys, uno de los pioneros de la New Wave británica. En 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Y ahora vamos a hablar de Miguel Bru, porque salió en el diario que por primera vez después que murió en 1994, o mejor dicho, que desapareció, van a revisar la cárcel, la novena. Sí, vos sabés que lo vi en los medios. Bueno, igualmente muchos sabrán, ¿no?, que el edificio que está de la Facultad de Periodismo, ¿no?, actualmente, cuando era la antigua escuelita, Martín. Exacto, cuando era la escuelita. De 44, 8 y 9, bueno, está a nombre de Miguel Bruno. Miguel estaba en tercer año cuando yo entré a la facultad. Mira. Nos saludábamos porque nos veíamos en el pasillo. Mira, Martín. ¿Quién es Miguel Bru? Contanos, Martín. Como dice el cantante y padrino de la asociación Miguel Bru, León Gieco, todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Desaparece Miguel Bru, que tenía 23 años. 23 años. Estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata, nuestra mágica universidad, Pablita. Ay, sí. Yo cada vez que voy a 44, porque de hecho ahora estoy haciendo un posgrado, Marti, ay, me trae unos recuerdos tan lindos. Los pasillos llenos de afiches cayendo desde arriba, ¿te acordás? Sí. Porque ahora, bueno, también tiene otros espacios de intercambio. De intercambio, está muy bueno, tal porque cual, hay bastante. Pero sobrante. Sigue siendo nuestro rincón. Sí. Nuestro rincón. Sí. Desaparece Miguel, tenía 23 años. Y toda la pregunta es, ¿dónde está Miguel? Uh-huh. La acompañamos a Rosa, uh-huh, en las primeras marchas. ¿No? Fuimos a la novena, a la comisaría novena. Pasamos toda la noche junto a Rosa llorando, claro, reclamando por Miguel. Pero bueno, el cuerpo de Miguel todavía no apareció. No pude evitar emocionarme un poco porque fue terrible. Fue el primer desaparecido nuestro. Sí. Miguel era parte de una gran banda que sabía pasarla bien, aunque golpeada. Solía caminar en zigzag a veces, porque se emborrachaba en grandes patios llenos de rock. Cuando éramos universitarios y estudiábamos periodismo, en lo que llamábamos, como vos decís, Paulita, la escuelita. La escuelita. la escuela. Solíamos escaparnos, irresponsables, de las clases aburridas para seguir el ritmo de la ciudad, donde en esa época los pibes no querían dormir y todo devenía en festejo. Marti, la verdad que sí, dejamos en nuestra memoria por siempre a Miguel Bruno, y Dios quiera que se aclare, ¿no? Que abrazo a Rosa y al hermanito de Miguel, y que aparezca el cuerpo de Miguel para rendirle el homenaje que se merece. Absolutamente de acuerdo. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. De tema, por favor. Dale. Hay una película que yo creo, sin exagerar, que la vi 15 veces. A ver, ¿cuál? Los Puentes de Madison. Oh, y cómo no emocionarse con esa película, Marti. ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver, contame. Clint Eastwood. ¡Ay! A mí también. No sé, casi tiene 90 años y sigue tan buen mozo como de costumbre. ¿Qué película? Y ella, ¿no?, que es una actriz, bueno, de la hostia. Te eriza la piel. Sí, sí, Meryl Streep es única. Bueno, Los Puentes de Madison es una película que se filmó en 1995, dirigida por Clint Eastwood y actuada por él. Junto a Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak y Jim Haney. El guión lo escribió Richard Lagravenese. Es una adaptación de la novela homónima de Robert James Waller. Ajá. Y explora la relación entre Francesca, ama de casa italiana, y Robert Kincaid, un fotógrafo de la Geographic. Ah, bien. De la revista. De la revista, de National Geographic. Ellos se conocen, se van por tres días el marido con los dos hijos adolescentes a llevar un caballo a un concurso. Ajá. A otra localidad. Claro. Y aparece la camioneta de Kincaid buscando los puentes de Madison porque no los podía encontrar. Entonces, bien, ella le da indicaciones medio confusas y empieza a reírse. Me encanta que me cuentes porque yo no la vi, créeme. Le ofrece acompañarlo. Sí, le dice él. Entonces ella va corriendo adentro, se arregla un poquito la cara, el pelo, sale corriendo y él le ayuda a subir a la camioneta porque eran unos escalones altos. Claro, se claro sienta está al lado de él y él cierra la puerta. Al cerrar la puerta, le roza la pierna un poco. No, ya está. Y se miran. Flashean. Ella ahí ya sabe que su vida acaba de cambiar. Tal cual. Es que son en momentos así, ¿viste? Es como que uno no se puede hacer el tonto. Inolvidables. Ay, qué linda esa película, no, Marti. Y además lloro en anticipación cuando va a llegar una escena emotiva, porque obviamente no concretan nada, a pesar de que llegan a ser amantes. Claro. Pero cuando llega el esposo, ella queda con su familia. Claro. Ella era italiana. Claro. Y el marido era un soldado americano y la lleva a Estados Unidos, y en esa época de la Segunda Guerra era sueño ir a América. Tal cual, la tradición, digamos, el sueño americano. Venga la tuya. Ah, bueno, yo no, a mí me gustan, ¿sabes qué, Marti? Un poco más las de suspenso, así de misterio. Hay una película que siempre me quedó grabada, porque la chica cuando la vi es del año 97, es 1997. Ay, claro, vos sos una nenita. Tampoco. Marti, es El Abogado del Diablo. Ah, yo, si lo vieron del otro lado, no sé, hay imágenes de esa peliculón que te quedan flasheadas, porque aparte, esto que plantea, ¿no?, de la eterna lucha que sostiene el bien contra el mal, la ambición y la vanidad, o sea, la vanidad que a veces llega a nublar el raciocinio. Es un dilema muy, que estamos todo el tiempo con eso, ¿no? Justamente estábamos hablando recién de eso, ¿no? Paulita, ¿no, seguí, Martín? Te escucho. Y bueno, y la pregunta que uno se hace al final es que si el principal, ¿no?, digamos que es Kevin Lockman, que está interpretado por Keanu Reeves, otro bombonazo, si los hay, sí, ¿no? Es sí, la decisión que tomó, porque no sé si recuerdan que él al principio es un abogado, ¿no? Muy reconocido, que nunca pierde un caso. Siempre él las tiene las de ganar. Entonces él va a defender un caso muy particular, que es un caso de abuso de un profesor contra una estudiante adolescente. Y él, cuando está en el juicio, se da cuenta que el acusado es culpable. Pero como ese ego y esa vanidad que tiene no le permiten ver nada, él se impone que lo tiene que defender. Entonces entra un poco el doble juego de la moralidad y realmente lo que es lo que ha sucedido y lo que es defendible o no, ¿no? Qué actual, Pauli. ¿No? ¿Cuántas veces? Mira, yo la verdad que en la familia tengo varios abogados y siempre les planteo esto, hay un par de penalistas, o sea, ¿en qué rol te pones vos, no, para poder defender? Es un dilema tan profundo como filosófico y como monetario y como, ¿no? Tiene siempre un montón me pregunto eso. ¿Vos defendés a alguien sabiendo que es culpable? Yo y no lo sé. No lo sé. Yo a los abogados que conozco, sobre todo, se los pregunto. Y bueno, sí, y es como también que me entra en juego, ¿no? Esa dualidad también, Marty. Bueno, la película, para el que no la vio, yo se las recontra recomiendo. Es una película que después tiene un trasfondo hasta muy filosófico, pero místico, porque habla de una figura del mal personificada en Al Pacino, que es de lujo. Excelente, es un lujo. En esta película no puedes dejar de mirarlo, un actorazo, donde él capta a este abogado tan trascendental y tan famoso y le propone ser su abogado de su, digamos, de su grupo gestor ahí en Nueva York. Y él entra en este juego de la tentación todo el tiempo. Estaba casado con una actriz, con Mary Ann, que es una actriz fenómena. Y bueno, y ahí ella es como que ve todo lo que está pasando, y al tal punto que ingresa en un manicomio, imagínate. O sea, le vuela tanto la cabeza ver lo que está pasando, la vanidad, la maldad, cómo él se va captando cada vez más en los peligros, ¿no?, de la maldad. Y bueno, el final no se los voy a contar, obviamente, porque si no lo vieron, me parece estupendo que es tiempo para verlo hoy con las redes que tenemos, internet, Netflix, la podés levantar de cualquier lado. Pero es un entusiasmo, un gancho lo que estás diciendo, nena. Pero bueno, y después si quieren, si les parece, Marti, a ver si estás de acuerdo, que nuestros oyentes en Instagram vamos a poner imágenes de ambas películas, ¿dale? Oyentes, se escuchen. Y nos digan a ver cuál es la favorita, si les gustó o no les gustó esta que propusimos hoy. Y que nos comenten las escenas que los conmovieron. Que más los conmovieron. Exacto. ¿Eh? Dale. A mí hay una escena del abogado del diablo que me flasheó mal, que es cuando la mujer de él, de Keanu Reeves, no del principal, se da cuenta, mira en un espejo y ve que su compañera de trabajo es un demonio. Y está tan bien hecho para esa época, porque tiene un efecto visual, que ella lo ve, pero que Keanu Reeves no lo puede ver todavía. Se las dejo ahí. Bueno, después lo vemos en Instagram, ¿te parece? Dale, oyentes, es una invitación. Dale. Thank you. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados. Las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Lengua mapuche, miércoles a las 16. Poesía, jueves a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Bueno, seguimos con Acá la Vuelta. Mandamos un beso enorme a nuestro compañero Javier Navarrete. Que me sumo. Así que él va a estar siempre con la columna Bajo Palabra, pero hoy está muy pasado de trabajo, así que le dejamos un beso enorme y siempre está presente acá en el equipo de La Vuelta, ¿no, Martín? ¿Cómo se llama su Bajo Palabra? Bajo Palabra, Javier. Abrazo enorme. Bueno, Mar, algo del... Me quedó colgado algo del efeméride. Se Contame. Cumplen 50 años de las protestas iniciadas por estudiantes de izquierda que tuvieron en jaque al gobierno de Charles de Gaulle. Mayo del 68 fue un gran avance democrático y liberal en el sentido político y cultural de la palabra. Se atacó la discriminación en todas las formas. Fue también un gran empuje hedonista contra el puritanismo y la moral rígida. Se refutaron todas las manifestaciones del autoritarismo. Porque en la Francia de De Gaulle, a pesar de la ola ye-ye entre los jóvenes baby boomers, la sociedad sigue siendo tradicionalista, rígida, represiva. Recordemos que la música ye-ye de los 60 sí. está interpretada por bandas con canciones influidas por el soul, el rhythm, blues y pop. El movimiento abarcó Estados Unidos a principios de los 60 y culminó con la oposición a la guerra de Vietnam. En Praga se vivió una breve primavera, la primavera de Praga, pero en Francia tuvo una importancia particular con alrededor de 10 millones de huelguistas, a los que se sumaron los camioneros, y ahí se paralizó Francia y De Gaulle temblequeó en su poder. Le tambaleó el poder. Lo que quería decir que es casi una imitación de nuestra reforma del 18. Sí, absolutamente. Se inspiraron en eso. Absolutamente de acuerdo, Marco. Terminó mi acotación. Excelente su FMS y tus referencias que siempre nos llevan a pensar. A pensar. Bueno, sigamos. Thank you. cambias como el sol. Eres tan distante, ¿por qué no cambias como el sol? Me siento sola y confundida a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé ni hay que decir, ya no sé más que hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Thank you. Los días de Emma eran rutinarios. La despertaban temprano para darle sus píldoras. La obligaban a bañarse todas las mañanas con agua tibia, casi fría, y a ponerse ese jabón líquido con olor a desinfectante. Cómo extrañaba sus baños de burbuja en la bañera de su casa, ponerse unas gotitas de Chanel número 5, sus cremas perfumadas, pintarse los labios y su música. Desayunaba en su habitación un sucio té con edulcorante y 4 tostadas quemadas. La obligaban a asistir a la clase de memoria con esas señoras que se quejaban por todo y no le caían nada simpáticas. También la hacían asistir a la clase de gimnasia. Le gustaba un poco más que la de memoria, pero controlaban minuciosamente los movimientos de sus piernas, porque hacía años se había caído y tuvo una fractura de cadera. Entonces no le permitían ejercitar como ella hubiera querido. Sus piernas, que en un tiempo lejano habían sido hermosas, saltarinas, ágiles, ahora estaban reducidas por falta de entrenamiento. Compartía la clase con miradas tristes, idas, que escapaban de la realidad y traspasaban los muros del señorial y olvidado geriátrico de Barrio Norte. Extrañaba escuchar música clásica, asistir a su palco en el Colón, observar a los bailarines y recordar sus años en la compañía de ballet. Hacía 5 años que su hijo había decidido llevarla a ese lugar, casi como un regalo de cumpleaños. A sus 80 años la había dejado ahí, lejos de sus cosas. Solo trajo una cajita de música con la melodía del Lago de los Cisnes, en la que guardaba una tarjeta amarillenta que le había regalado su marido hacía muchos años, junto con un ramo de rosas blancas. Con ese gesto la había conquistado. La excusa que su hijo le había dado para llevarla al geriátrico había sido que iba a estar con gente de su edad, que iba a tener actividades lúdicas para gente de su edad, que iba a estar atendida como se merece la gente de su edad. Emma se preguntaba una y otra vez, ¿qué sabrá este mocoso de su edad? ¿Acaso no era ella la que le había parido, que lo había enseñado a caminar, a leer, a escribir su nombre, a cruzar las calles, a viajar en colectivo? ¿No le había dado una buena educación en un buen colegio de la ciudad? ¿No le había pagado un estudio preuniversitario y un posgrado en Estados Unidos? ¿Todo eso para qué? Para que la dejara sola en ese lugar que no era nada más ni nada menos que un depósito de viejos inservibles. Sabía ver a las otras señoras. Seguramente les pasaba algo similar. Pero no quería compartir tristezas con nadie. ¿Para qué profundizar las heridas? Ella necesitaba las risas, las ocurrencias de sus nietos. Cómo le gustaba jugar con ellos, hacerlos viajar en barcos, piratas, hacia continentes irreales y salvar a princesas. Cuando volvía en sí, su corazón se estrujaba en esperas aletargadas. ¿Cuándo vendrán a visitarla? ¿Cuándo se reencontraría con sus nietos? ¿Llegarían a tiempo o la parca les ganaría? Y también necesitaba su música. Después de almorzar, Emma dormitaba, como todos los días, una siesta en un sillón grande de su pieza. Pero esa tarde, con el tibio sol de otoño, un cosquilleo la despertó. Y sus piernas parecía que tomaban fuerza sobrenatural. Escuchó una música conocida, enseguida se dio cuenta. Se trataba del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pensó que había abierto su cajita de música sin querer, pero no. Esa música provenía del pasillo y la estaba invitando a bailar. El teatro está colmado. Un cartel en la puerta de entrada decía: no hay más localidades. Emma está nerviosa. Había podido ensayar muchas horas para el papel principal. Representa nada más y nada menos que a la reina Odette, que había sido transformada en cisne junto a otras compañeras por el malvado mago Rothbart. Volvían a su forma humana solamente en la noche, y el hechizo solo podía romperlo quien le jurara amor eterno. Escucha la voz de la directora del ballet, que le anuncia que debe entrar a escena. Ella comienza con movimientos artísticos a moverse y a lucirse. Es observada por el príncipe Sigfrido, que ya estaba en escena, cazando con su ballesta otros cisnes, y es testigo de la transformación de Odette, junto con sus compañeras, de cisnes a mujeres. Su vestido blanco reluce en la escenografía oscura del bosque. Ella sigue al pie de la letra las indicaciones ensayadas. Sabe que en el palco del sector derecho está su abuela y sus padres. Quiere que ellos se sientan orgullosos de su actuación y disfruta del baile, de la música, del aire que se respira en el teatro. Siente libertad, siente placer. Ama los aplausos que surgen espontáneos. La obra termina cuando Odette y Sigfrido se lanzan al lago porque se pueden deshacer finalmente del maleficio. Pero con esa acción logran vencer al mago y le dan la libertad también a las otras jóvenes, que también están bajo el efecto del maleficio. Y cuando se cierra el telón, el público explota en aplausos y bravos y se pone de pie para ovacionar a los bailarines. Emma sale y saluda, y los aplausos no paran. Recibe un hermoso ramo de rosas blancas con una tarjeta que dice "su más sincero admirador", que la hace ruborizar, y su corazón estalla de emoción. La enfermera no puede hacerla reaccionar a Emma. Yace en el piso del pasillo. La ambulancia no tardó. Le efectuaron maniobras de reanimación, pero fueron en vano. Estaba muerta. Nadie supo cómo fueron los últimos momentos de Emma, pero en su rostro dejaba escapar una tenue, una sutil sonrisa. A la vuelta, efemérides. Danzar hasta el final, sorpresa, de Marcela Bisoff. Toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. Música. En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Paulita nos acaba de dejar, la llamaron de la oficina urgente, así que se tuvo que ir y me quedé sola. Ahora vamos a escucharlo a Pablito Chipola, pero antes recordemos algo. Hacemos un llamado al Incucay, que será cada martes. La consigna es: nosotros somos el otro, salvemos una vida. Recuerden que les contestaremos al siguiente programa los mails que nos envíen a lavueltaradio@gmail.com o por a la vuelta radio 1063 Twitter. Y ahora faltan unos minutos y vamos a escuchar a Pablo Chipola. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Y otro más: el abrazo es la única cosa del mundo que cuesta más apretada. Y cuanto más apretado es, más alivio da. Con nosotros, el periodista de cabecera. Hola, Pablo Chipola. Hola, Martita. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, bien. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pensaba hablar de algunas cosas, como siempre, y termino hablando de otras. Viste que ya es como mi doble personalidad expuesta en esta columna. Bueno, pensaba hablar de los 9 meses sin Santiago Maldonado, que ya sabemos que no apareció. Sí, lamentablemente sí apareció. Todavía se duda mucho de si apareció, donde cómo, había cómo quedado, murió, cómo murió, si lo habían puesto ahí y por qué causas murió ahogado en el río, si fue presionado a tirarse, si fue. Y no entiendo nada porque él no sabía nadar, así que arrojarse, claro, por las de él es no muy creo raro, que lo haya es muy hecho. Raro tirarse a donde uno no, claro, no, no sabe. Claro. Es como tirarse al vacío. Exacto. Y también otro tanto de meses sin Joana Ramallo, ¿sí? De la que se espera todavía que aparezca, pero bueno, hoy estaba dando en el Normal 1 una charla a la mamá. Yo le dije a quien me dio la noticia, digo, bueno, empezó su derrotero, ¿no? Pensaba en Rosa Schoenfeld de Bru y justo tantas, porque tantas personas, yo hablé de Miguel. Claro, claro, lo conocí, claro. Además a Miguel, vos también lo conociste. Sí. Claro. Cuando empezamos la facultad. Sí, y las marchas, la novena, por Dios. Sí, así que bueno, digo, empieza su derrotero, ojalá que tenga suerte, lo mismo con Marita Verón y otros. También pensaba hablar de que siguen apareciendo trabajadores, los llamo yo, detenidos, que están vendiendo café o sándwiches en la calle. Y eso parece que es un delito. Todos entendemos lo que es el trabajo informal, todos entendemos lo que es el trabajo del que tiene una cafetería o vende sándwiches. Y todos entendemos lo que es el hambre. Claro, todos entendemos la necesidad y una persona que en vez de robar o pedir está laburando, trabajando. Sí. Y no hace otra cosa que vender lo que sabe hacer. Y a veces aprenden a hacerlo sobre la marcha porque no tenían pensado para su vida ponerse a vender sándwiches y bueno, pero lo hacen con toda honestidad y bueno, después sabemos dónde están vendiendo otras cosas que no son legales y todos miran para otro lado, se la reparten y bueno, alguien que trabaja honestamente es detenido como un perro, han detenido a un nene chiquito también por levantar una sube del piso y le pusieron esposas, un nene de 12 años. No, horrible. Bueno, y el nene que murió en un accidente estaba en situación de calle con su mamá. También. No, es un espanto la realidad que estamos viviendo, Pablito, es espantoso. Sobre todo, algunas son cuestiones vinculadas a la fatalidad y otras son producidas por la situación económica, claramente, ¿no? Estar en la calle. O estar vendiendo en la calle y ser detenido por eso es un abuso. La policía parece tener la mano libre para hacer lo que quiere y para amedrentar. Bien, pensaba también hablar del fin de Conectar Igualdad, sinceró el gobierno y la dio de baja, ¿sí? Ya la venía apagando, como decimos normalmente, y ¿sí? Desenchufándola, y bueno, finalmente se decretó el fin del programa Conectar Igualdad, que como todos sabemos, entregó millones de computadoras con la intención de ser utilizadas en el aula con fines educativos y para que los alumnos que terminaban el colegio las pudieran se las pudieran quedar si completaban y daban todas las materias, lo que también era un estímulo para que terminaran. Y un detalle que por ahí pasó por alto en su momento, cuando se venían las elecciones del año pasado, luego de venir frisando el programa, se entregaron computadoras, el gobierno finalmente entregó computadoras justamente en octubre y a los últimos años, es decir, a chicos en condiciones de votar voluntariamente, y con un detalle, no tenían ningún software educativo incluido, ¿sí? y los software que tenían no era software libre, como proponía Conectar Igualdad junto tenía con Windows, sino que estaba la idea de despegarse de las grandes medios, de las grandes empresas de software como Microsoft, pero estaban las dos opciones, con el Wayra, ¿sí? con el programa de Linux y todo el sistema operativo. Bueno, nada de eso traían, eran computadoras netbook comerciales y no tenían ni siquiera los programas de Conectar Igualdad para poder ser utilizados en las clases, ni venía con ningún tipo de soporte ni nada. Simplemente fue una entrega de computadoras. Pura propaganda asquerosa. Propaganda en los últimos días, como eran las viejas alpargatas que los regalos de alpargatas digitales. Preeleccionarios, claro. Así que, bueno, eso ahora directamente lo dieron de baja, pero es algo que lo usaron con fines políticos por última vez en octubre del año pasado, insisto, con chicos que estaban en condiciones de votar de los últimos años del colegio, y ahora directamente decretaron que eso no iba más, que ahora cada uno se arregle y que la brecha digital se vuelva a abrir. Bueno, pensaba hablar de todo esto, pero tenemos que hablar de algo que lamentablemente nos hace volver a hablar en nuestra vida cotidiana, que es el dólar, que está ya no en avión, sino en cohete, en vía libre hacia arriba. Y coincide con la inflación. Dice que está relacionado con la inflación que estamos sufriendo. Claro, en realidad seguimos con inflación, seguimos con recesión, seguimos con locales que cierran. Cerró Plans, la heladería de 10 y 47, que es una desgracia, no solo por el sabor, sino porque, bueno, porque había un montón de gente que estaba trabajando claro, ahí. ¿Sí? Y tenía mucha tradición, por lo menos de 2003, el 93 ya existía. Y andaba muy bien, sí. Y no está más, y como es un montón de locales, es cierto que abren otros, es cierto que está lleno de cervecerías artesanales y todo eso. Les deseo lo mejor a todos los comercios, pero están cerrando muchos locales y se está quedando mucha gente sin trabajo, básicamente porque no hay plata para el consumo, y sobre todo para el consumo no obligatorio. Y todo lo que es productos de la canasta básica sigue por las nubes y van a venir nuevas escaladas de aumento por la dependencia del dólar. Totalmente. Además, el helado pasó a ser una cosa de lujo. Sí, sí, sí. ¿Quién compra un kilo de helado? Nadie. Sí. No. Mira, podemos hacer la relación. Yo tengo esa memoria como tiene mi pequeño con los partidos de fútbol, y tenía yo en su momento. En el año, hace 25 años, un cuarto en Plans salía 3 pesos, o sea, 3 dólares. Hoy deberían ser 67 pesos. Sí. Y no baja de 95. No. En el mismo nivel de heladería, como ser Tioni, yo digo las marcas sin problema. Sí. Como podría ser en Tioni, andan 90 y pico, 100 pesos. Es decir, bastante más que el dólar evolucionaron los precios de productos básicos. Ni hablar del litro de cerveza, que estaba un peso, un dólar. Hoy debería estar 22 pesos, 23 pesos una cerveza básica y no baja de 40. O sea, lo que implica que se duplicó. Lo mismo con la leche, que está alrededor de un dólar y estaba medio dólar hace 25 años. Lo cual habla de que los precios han disparado incluso más que el dólar, ¿no? El dólar subió 22 veces, 23 veces. ¿Vos alcanzás a ver alguna solución a todo esto que estamos viviendo? La única solución para mí es que, yo creo que no va a venir de esta gente. Hoy anunciaron unas cosas irrisorias que te comento, 600.000 puestos nuevos de trabajo, no sé dónde están, dónde lo pueden verificar. En la práctica aumentan los despidos y no los nuevos puestos de trabajo, y no los crea el Estado. Lo que hay es, pisaron durante mucho tiempo la obra pública y ahora la pusieron a andar toda junta. En mi propia vereda rompieron hace un mes y ahora volvieron a romper. Es la ciudad de romper. Anduve por Mendoza, uno anda por Mar del Plata, por donde veas, y rompen, rompen, rompen, rompen. pero en realidad son todas las obras que no se hicieron en 2016, que quedaron ahí congeladas y ahora las tiraron todas juntas cuando empezaron las elecciones. La remoción, la refacción de la, ni siquiera la calle, de la Rambla de 60, se empezó antes de las elecciones. Todavía pasás caminando de 1 a 4, es una boca de lobo, no hay luz en ningún lado. Es una lado, boca de lobo, sí, locales, sí, estuve caminando por ahí. Y todavía no está terminada, no se puede ni caminar por el medio, tenés que ir por la vereda del lado de la parada de colectivos sigue rota, la gente sigue que rota. Toma el colectivo, sí. Se jode, son dos baldosas que están ahí con tierra nomás. Eso hace, por lo menos hace 8 meses que está así y no tiene ningún tipo de solución, ¿sí? Se van arreglando cuando pinta, ¿no? Después pusieron los palitos amarillos, pintaron las esquinitas, les pusieron cosas que llamaban la atención para las elecciones y no arreglan la vereda por donde camina la gente y tampoco la calle, que está bastante desastrosa. Ahí estamos mezclando nación, provincia y municipio, pero bueno. Bueno, responden a una misma lógica de la misma lógica, y ¿sí? de pintar por fuera como se pintó. No, totalmente. Nuestra provincia además está muy mal. Hace un tiempo se habló de reparaciones en el pasaje Ardo Rocha, se pintaron unos metros, se pusieron unos biombos y se hizo una puesta en escena de las que sí, tanto sí, conocemos. Sí, figuritas, para en la escena a se veía perfecto y todo lo demás está cayendo ese pedazo, sí. La planta alta, ya vemos cómo está, no es sí, obviamente, sí, sí. Así que bueno, tenemos ahora un contexto muy feo. Yo creo que ninguna medida que tome la gente que no llevó esto va a modificar en favor de la gente nada. Lo único que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo de la gente, de alguna manera, si no quieren emitir, que sea de otra forma. Pero no creo que este grupo económico, ni digo grupo económico porque es un grupo empresarial a cargo del gobierno, no creo que tenga medidas para revocar esto. Además, recordemos que son ellos mismos los que están en el poder económico y político a la vez, por primera vez elegidos por el pueblo, no por primera vez en el gobierno, pero por primera vez elegidos. No. Y las propias corridas las están digitando ellos. Pensá esto, Martita, la semana pasada se vendieron alrededor de 5.000 millones de dólares a 20 pesos, hoy los que compraron esos millones de dólares ya tienen un 10% más, ¿sí? Han ganado una millonada con la sola compra de esos. La sola compra una semana antes. Que sí. Vendió el mercado central, que había dicho, sí, sí, el sí, Banco sí. Central, que había dicho que no le iba a hacer, también habló de no tocar la tasa de interés y ahora la piensa tocar. Son medidas que en muy poco tiempo dejan de ser una máxima, porque bueno, evidentemente cuando ya empiezan a improvisar es como un técnico que empieza a mover jugadores y cambia la táctica y del 4-2-2 pasa al 4-3-3 y no sé qué, bueno. Cuando nos queremos acordar, está presentando la renuncia. Yo espero, por el bien de todos, que termine todo en paz, todo en orden, pero la veo muy mal. Sería bueno que dieran un paso al costado porque ya demostraron que no va. Yo me siento impotente acá escuchándote. No podemos hacer nada, por eso te estaba preguntando. Al menos protestar. Claro, sí, sí, desde, por supuesto. Nuestro sí, lugar. Sí, la protesta y contar boca a boca lo que vamos viendo, la realidad. Obvio. Que no son estos puestos de trabajo, que no es la confianza del mercado, que no es un sostenimiento a la inversión, todas mentiras que se repitieron hoy, y que en la práctica, en los números reales y en la calle, uno ve otra cosa. Uno ve que estamos hacia donde supusimos que iba a ir este modelo económico. Estamos en la desesperación. Así que bueno, esperemos tener alguna columna un poco más alegre la semana que viene, pero por ahora estamos. Dale, Pablín. Con todos estos problemitas. Gracias, Pablín, te quiero. De nada, un abrazo grande yo. Un abrazo enorme. Pablo Chipola con nosotros. Gracias, Pablo. Ya quiero anunciarles que Juan Jafela está por dar un recital en Buenos Aires y me pidió que lo contara. Es contar para chicos. Juan Ignacio Jafela. Hoy está a las 16 horas y si alguien quiere ir, es a las 15 horas en la Puerta de Santa Fe. Quiero darles bien la dirección, por si acaso. A ver. Estoy en el Patio Infantil Feria del Libro de la Rural. A las 18 horas, Juan Ignacio Jafela, un relator de aquellos, una delicia de persona. Bueno, seguimos hasta el final, recordando que el abrazo es la única cosa del mundo que cuanto más apretado es, más alivio da. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, se quede contigo y que el resto pase de largo. Nos despedimos hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Los invitamos a que nos sugieran temas, palabras que crean vitales para discutir, opiniones. Es para ustedes, oyentes queridos, este programa. Lo dedicamos a todos y a todos. Que todo lo bueno te siga. Hasta el martes que viene. Abrazo. Buena semana. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.